Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jaime Rosero y Francisco Torres. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, bandas de música independiente nacionales y extranjeras se reunieron en el Carpazo de Lumbici. Concurso regional infantil de música en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Cayambe celebra las fiestas de San Pedro y el Sol desde este viernes. Cantante Jesús Fichamba se presenta en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. La Toledo Youth Orquesta de Estados Unidos y la Brass Band de Ecuador brindarán recital en la Casa de la Música. Grupo Yavirac presenta concierto al compás de un bolero. Salón del Chocolate se realizará en el Centro de Exposiciones Quito. ONU condena atentado en discoteca gay de Estados Unidos. América es una región que avanza en la prevención de desastres. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Cayambe celebra las fiestas de San Pedro y el Sol desde este día viernes. Patricia Robalino nos entrega más detalles sobre esta celebración en la siguiente nota. Las fiestas de San Pedro tienen un significado ritual ceremonial de tipo ancestral, pues antiguamente en ella se invocaba al dios Sol y se agradecía por las buenas cosechas del año. En la actualidad es una tradición que año tras año se la festeja con gran vistosidad y colorido, que se la ve reflejada en las vestimentas de los personajes típicos de las fiestas como son las chinucas, el diablo Uma y el aruchico. En la actualidad, estas fiestas se desarrollan en este mes de junio, especialmente en forma organizada, con la inclusión de varias manifestaciones culturales de tipo popular, las mismas que por su colorido son muy apreciados por los turistas nacionales y extranjeros. Una amplia programación ha preparado el municipio de Cayambe para celebrar estas fiestas, las mismas que inician con un pregón, quema de chamiza y ballet popular. Este viernes 17 de junio en el Parque Central y se extenderá hasta el 4 de julio. Cayambe es un cantón de ensueño, paraje rodeado de altas montañas, gente trabajadora. Su historia y tradiciones lo hacen un territorio bendecido, con cánticos, danza, gastronomía y más. Dolores Silva, vicealcaldesa, nos habla de lo que significa esta fecha. Celebrando el 29 de junio las fiestas de San Pedro y del Sol y del Inti Raymi 2016, con un calendario de festividades desde el 17 de junio hasta el 4 de julio. Cayambe es un cantón de ensueño, un paraje rodeado de altas montañas, maravillosos paisajes, en el cual indudablemente mantenemos nuestra cultura y tradiciones, y lo hacemos dentro de un territorio bendecido y orgulloso de quienes lo habitamos. Las fiestas del San Pedro y del Sol justamente coinciden con el solsticio que tenemos de verano, y por eso se ha juntado tanto el nombre de nuestro patrono, San Pedro de Cayambe, y las fiestas del Inti Raymi. Así que pues tenemos muchísimos motivos para festejar a San Pedro y a la Pachamama con motivo de las fiestas del sol. Tenemos eventos importantes, tanto deportivos como culturales, y también festivos, justamente para poder compartir con toda la gente que visita nuestro hermoso cantón en estas fechas. El 17 de junio, dentro del pregón participan todas las organizaciones barriales, las organizaciones, las diferentes asociaciones, organizaciones de segundo grado, y terminamos con la quema de la chamisa y de castillos, el famoso baile popular, que por este año va a estar representado por los mejores artistas que tiene aquí Cayambe, pertenecientes a la Asociación de Artistas Cayambeños. Ellos van a poner el humor en este evento. Pues simplemente decirles que Cayambe les da la bienvenida y las puertas abiertas siempre para todos los turistas a nivel nacional desde el 17 de junio hasta el 4 de julio, en la cual nosotros mantenemos intacta nuestra tradición histórica de la recuperación de la plaza, la toma de la plaza y del sitio sagrado de Puntiachil, donde se agrupan más de unas 8.000 personas provenientes de todas las comunidades para este acto. Cayambe les espera entonces para celebrar las fiestas de San Pedro el Sol y el Inti Raymi este viernes 17 de junio desde las 8 de la mañana. Una ciudad que cautiva con la calidez de su gente y expone lo mejor de su cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Hoy a las 17 horas se presentará el cantante indígena ecuatoriano Jesús Fichamba en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. El artista interpretará baladas, boleros, folclor latinoamericano y música nacional de reconocidos compositores y de su propia autoría. Jesús Fichamba tiene 47 años de trayectoria y se ha presentado en varios países alrededor del mundo. Ganó el Festival OTI de la Canción Capítulo Ecuador en 1985. El Festival OTI o Gran Premio de la Canción Iberoamericana tuvo 28 ediciones y se celebró por última vez en Acapulco, México en el año 2000. La Toledo Youth Orchestra de Estados Unidos y la Brass Band del Ecuador brindarán un recital esta noche a las 20 horas en la Casa de la Música en Quito. Las agrupaciones interpretarán obras académicas y de jazz clásicas y modernas de reconocidos compositores norteamericanos y europeos. La Brass Band del Ecuador se fundó en el año 2000 con el objetivo de brindar formación musical a niños y jóvenes. Sus alumnos más destacados están realizando estudios musicales en Noruega, Alemania y Suiza. La Toledo Youth Orchestra viaja cada año por el mundo con el fin de contactarse con otras orquestas juveniles para intercambiar experiencias musicales y brindar conciertos. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja organiza esta semana un festival regional de música infantil. Osvaldo Mantilla nos cuenta los pormenores de esta iniciativa en el siguiente informe. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja realizará este martes 14 y miércoles 15 de junio en el Teatro de Arte Segundo Cuevas Eli el segundo concurso regional infantil de interpretación musical Edgar Palacios. Más de 40 niños darán fe de su talento musical con la interpretación de diferentes instrumentos musicales, desde la flauta dulce, flauta traversa, clarinete, violín, violonchelo, guitarra, charango, piano, entre otros. Vía telefónica conversamos con Janet Coronel, funcionaria de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Bueno, nosotros hemos concebido el mes de junio como un mes importante para dar lugar al talento infantil. Tal es así que hemos realizado ya un concurso sobre pintura y dibujo infantil que tuvo gran acogida, y ahora para el día martes y miércoles 14 y 15 de junio, a partir de las 9 horas en el Teatro de Arte Segundo Cubaceli, estaremos dando lugar al segundo concurso regional infantil de interpretación musical Edgar Palacios. ¿Cuántos niños participan en este concurso? Están en dos categorías, de 6 a 9 años y de 9 a 13 años. En la de 6 a 9 años tenemos 10 participantes, y en la otra categoría tenemos 34. Son un total de 44 niños que van a demostrar en el escenario su talento y su formación musical, y sobre todo van a demostrar por qué Loja se llama la capital musical del Ecuador. Bien, el objetivo principal y los resultados de este certamen. Bueno, como usted puede percibir, hemos tenido gran acogida por parte de los participantes. Tenemos instrumentos como flauta traversa, fagot, guenilla, charango, piano. Tenemos también corno francés, violín, guitarra, clarinete. Entonces, tenemos un gran abanico de instrumentos musicales, y los participantes, como ya le dije, han aceptado esta convocatoria. Y bueno, esperemos que todo nos vaya muy bien, y este concurso regional infantil de interpretación musical Edgar Palacios tiene como objetivo principal realizar una difusión, fortalecimiento del talento artístico de los niños, y también dar realce a uno de los grandes intérpretes, grandes compositores de nuestra música, como es el maestro Edgar Palacios. Los participantes son niños de 6 a 13 años y que mediante formación musical estarán desfilando ante el público lojano y ante los miembros del jurado calificador de reconocida trayectoria musical a nivel nacional e internacional. Los niños que lleguen a las finales tendrán la oportunidad de ser parte del concierto de reconocimiento al mérito artístico, que se constituye en el acto de premiación a los mejores instrumentistas infantiles. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, tres obras de danza contemporánea interpretadas por la compañía de danza alemana Mudanse se presentarán el 18 de junio próximo desde las 19 horas en la Universidad Técnica de la Ciudad. Se significarán las piezas Alfagamabetizado, Me quisiste alguna vez y Five Preludes, que en promedio duran 25 minutos cada una. El evento es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, el colectivo Mosaico Espacio y la Universidad Sede de las Presentaciones. En el complejo arqueológico de Engapirca, en la provincia de Cañar, el Inti Raymi, la gran fiesta indígena del sol y la cosecha, se celebrará del 17 al 19 de junio próximos. Se realizará la elección y proclamación de la Ñusta Reina 2016, una pasarela cultural del tejido y vestimenta cañari, una feria gastronómica tradicional, exposiciones de la cultura cañari, presentación de artesanías propias de la región y espectáculos de música popular. La fiesta de Inti Raymi se celebra en el mes de junio de cada año, durante y después del solsticio de invierno, con expresiones cargadas de simbolismo ancestral y componentes de orden filosófico, religioso, político, económico y astronómico. En Ibarra, el cantante indígena ecuatoriano Jesús Fichamba se presentará hoy a las 17 horas en la Casa de la Cultura. El artista interpretará baladas, boleros, pasillos, sanjuanitos, salvazos y música latinoamericana de reconocidos compositores y de su propia creación. Jesús Fichamba tiene 47 años de trayectoria y se ha presentado en varios países alrededor del mundo. Ganó el Festival Oti de la Canción Capítulo Ecuador en 1985. En Quito, la muestra Arte para la Vida, en la que se exhiben obras de artesanías donadas por artistas ecuatorianos en favor de los damnificados del terremoto, permanecerá abierta hasta el 23 de junio próximo en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura. Por iniciativa de la mencionada institución, se receptó 130 obras de artesanías para realizar una subasta con el fin de recaudar fondos que serán destinados para los damnificados del terremoto ocurrido el 16 de abril pasado en la costa ecuatoriana. La subasta se llevará a cabo el 25 de junio próximo a las 15 horas en las mencionadas salas donde se exponen las obras. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy, en la información que nos llega desde la radio de la Organización de Naciones Unidas, escucharemos una nota con la condena de la ONU al atentado ocurrido el fin de semana en una discoteca de Estados Unidos. Además, tendremos una nota especial sobre los avances de la prevención de desastres en las Américas. El secretario general de la ONU condenó el horrible atentado ocurrido durante la madrugada del domingo en una concurrida discoteca gay en la ciudad estadounidense de Orlando, en el estado de Florida. Según informaciones de diversas agencias de noticias, el suceso habría causado 50 muertos y una cifra similar de heridos. El asaltante entró en el lugar de los hechos y empezó a abrir fuego indiscriminadamente entre los asistentes al club nocturno, siendo abatido posteriormente por la policía. Aparentemente, el asalto habría sido reivindicado por el grupo extremista ISIS. Ban Ki-moon extendió sus condolencias a las familias de las víctimas y expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. El representante especial del secretario general de la ONU para la reducción de riesgos de desastres, Robert Glasser, afirmó que las Américas han alcanzado un nivel superior en sus esfuerzos por controlar ese tipo de riesgos en una de las regiones más expuestas a peligros en el mundo. Glasser participó en Asunción, la capital de Paraguay, en la primera reunión ministerial y de autoridades de alto nivel sobre la implementación del marco de Sendai, que se celebró los días 8 y 9 de junio. La ciudad anfitriona en diciembre pasado fue golpeada por las inundaciones del río Paraguay, que desplazó a decenas de miles de personas de sus hogares, principalmente en la capital. En declaraciones a Radio ONU, Glasser evaluó cuánto han avanzado los países de la región. Tengo mucho optimismo a pesar de los retos derivados del cambio climático. La región estará lista para superarlos. La evidencia visible se está tornando abrumadora rápidamente. Hay más tormentas, más desastres, ahí está el deshielo de los polos y eventualmente aquellos que todavía niegan la existencia del fenómeno tendrán que reconocer su existencia. Glasser recordó que el fenómeno meteorológico El Niño va perdiendo fuerza, pero aún amenaza a millones de personas en la región con inundaciones y sequías. Muchos de esos países son afectados desproporcionadamente por el cambio climático, aunque estos son bajos emisores de gases de efecto invernadero. El responsable de la UNISDIR expresó su confianza en la capacidad de preparación de la región. Hemos visto a los países alcanzar grandes avances en la reducción de riesgos de desastres. Tengo ejemplos. Con el huracán Patricia en México, presenciamos una evaluación asombrosa. No se reportó ni una pérdida de vida, según nos dijo el propio presidente de México. En Chile, después del terremoto el pasado año, se evacuó a 1 millón de personas de la costa. Esa es también una cifra asombrosa. Glasser subrayó que desde 2005 las Américas han adquirido un cuerpo impresionante de políticas de reducción de desastres. En este mismo evento hemos visto a ministros de países y altos funcionarios que han descrito cómo las políticas que aplican en sus respectivos países han evolucionado durante la última década, siguiendo las pautas que fueron establecidas por la reunión anterior, por el marco de Hyogo y el que está ahora en vigor, el marco de Sendai. La evolución ha sido muy importante. Ya existen legislaciones, mecanismos de coordinación. Obviamente no es perfecto, y en cualquier desastre uno encuentra personas molestas que se quejarán, pero realmente se han logrado grandes avances. 35 países de las Américas aprobaron durante la última jornada de la reunión la Declaración de Asunción, que recoge los lineamientos principales a ser adoptados por los países de la región para incorporar los compromisos del marco de Sendai a sus políticas sobre gestión de riesgos y desastres naturales. Esta declaración, al igual que el marco de Sendai, no será vinculante, pero supondrá un paso previo para preparar la plataforma global sobre gestión de riesgos en desastres, que se celebrará a principios del año próximo en Canadá. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Festival de Música Independiente El Carpazo reunió a bandas nacionales y extranjeras este fin de semana en Lumbicí. Conozcamos los detalles de este concierto en la siguiente nota. La Quinta de San Luis de Lumbicí en Cumbayá fue el recinto que recibió el sábado pasado en El Carpazo a 15 agrupaciones de la movida musical independiente, que fueron parte de casi 12 horas ininterrumpidas de varios estilos musicales ofrecidos por bandas nacionales e internacionales. A las 14 horas se abrieron las dos grandes carpas que recibieron a las aproximadamente 4.000 personas que pudieron disfrutar de sus bandas favoritas y de una feria de comida y mercadería también. La masiva asistencia de público, mayormente joven y adolescente, se notó en el festival que abrió la jornada con la banda Vectores de Chile en la carpa Las Flores, para posteriormente dar paso a Radio Invasor en la carpa Las Abejas. Luego llegó la agrupación más joven del evento, los Petits Bastards, quienes aglutinaron a una gran fanaticada más que nada colegial, con una mezcla de ritmos indie y contemporáneos. Al final de su presentación, ellos repartieron discos entre el público y culminaron con su éxito Ficción. Después de ellos se presentaron Paola Navarrete, La Introspección de Sexores, Jordamasa de Cuenca y Trébol. El concierto continuó ya entrada la noche con la participación de Jazz Roots, Mamá Soy Demente de Guayaquil, Rocola Bacalao, Guarda Raya y Onda Vaga de Argentina. El cierre de esta jornada lo protagonizaron los integrantes del grupo uruguayo Cuarteto de Nos, que fue la banda más esperada del festival. Ellos cantaron los éxitos que los llevaron a consagrarse en toda la región, entre ellos Yendo a la Casa de Damián, Buen Día Benito y Ya No Sé Qué Hacer Conmigo. En este año, el Carpazo dedicó el recital a las abejas y su importancia para la conservación de los ecosistemas. Para el noticiero Identidad, Luis Alfredo Maldonado. El concierto Al Compás de un Bolero, a cargo del grupo Yavirac, se llevará a cabo el 23 de junio próximo a las 19:30 en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura en Quito. La agrupación interpretará boleros clásicos y modernos de reconocidos compositores y de su propia creación. Tocarán también piezas de música nacional con arreglos académicos modernos. El grupo es un cuarteto de tres voces, guitarra, requinto y bajo, y forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. La octava edición del Salón del Chocolate 2016 se llevará a cabo del 17 al 19 de junio próximos en el Centro de Exposiciones Quito. En el evento, profesionales del ramo de Francia, México, Estados Unidos, Colombia y Ecuador se unirán para brindar al público secretos relacionados a la preparación y utilización del chocolate a través de catas, talleres, conferencias, demostraciones y enseñanza de estrategias de comercialización y distribución a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, los organizadores, conferencistas e invitados darán una visión diferente de las diversas potencialidades del cacao y chocolate ecuatoriano y mundial. El evento es organizado por la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana. Visítenos en Facebook. Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Las noticias internacionales en la voz del periodista Jaime Rosero. Vancouver, Canadá. El libro Del atardecer de la vida, de la psicóloga mexicana Esther Flynn, se reúne el testimonio de 7 mujeres latinoamericanas inmigrantes, se presentará hoy en la ciudad canadiense de Vancouver. Durante 3 años la autora cumplió esas historias tomando anotaciones en su libreta y revisando las narraciones junto a los protagonistas. Estas mujeres inmigraron a Canadá provenientes de países como México, El Salvador y Chile. Unas conocieron el antisemitismo, la orfandad y el oscurantismo de los secretos familiares. Esther Fried vive en Canadá desde 1983 y se retiró después de 25 años de trabajo en las oficinas de servicios familiares de Gran Vancouver, donde se desempeñó como consejera familiar. En el 2009 fue galardonada por el gobierno de México con el premio OTIL, que se otorgó a los mexicanos destacados en el extranjero. Madrid. El ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras 2016 se dará a conocer el 15 de junio próximo en la ciudad española de Oviedo. A este galardón optan un total de 21 autores de Alemania, Argentina, China, Estados Unidos, Francia, Grecia, Libia, México, Polonia, Portugal, India, Reino Unido, Rumanía, Sudáfrica, Uruguay y España. Esta distinción se concederá al escritor o escritora cuya labor de creación literaria represente una contribución relevante a la literatura universal. El premio es organizado por la Fundación Princesa de Asturias y está dotado con una escultura de Joan Miró, la cantidad en metálico de 50.000 euros, un diploma y una insignia. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.